Las 20 mejores canciones. Chayanne en el lugar número 2. ¿Recuerdan ustedes cómo se comportó la lista esta semana? ¿Cuáles fueron las 5 mejores? ¿Lo recuerdan acaso? Porque si no lo recuerdan, aquí se los voy a recordar, se los voy a presentar. Vamos con un collage de las 5 mejores de esta semana ya. Número 5. Número 3. Dímelo, ¿por qué estás fuera de mí? Al mismo tiempo estás muy detrás. Número 2. Si nos quedara poco tiempo, si mañana acaba nuestro día, y si no te he dicho suficiente. Las cosas estaban así. Lugar número 5, Luz, si tú me quisieras. Bolobán en el número 4 con Monitor. En el número 3, Enrique Iglesias, Dímelo. Y el lugar número 2 lo acabamos de escuchar, es Chayanne, si nos quedara poco tiempo. ¿Quién está esta semana en el número 1? Top 20, número 1. ¡Ay no! ¿Otra semana más? 3 semanas ya en el primer lugar esta canción como la más tocada y más escuchada en la radio. Miguel Bosé y Paulina. Luna serena. Pues fíjate, qué loco. Yo le auguraba nada más una semana en el primer lugar a esta canción. Ya lleva tres. Ya lleva tres. Nena, Miguel Bosé y Paulina Rubio. Del disco ya de despedida de Miguel Bosé, por cierto. Ya viene el nuevo sencillo. Ya es uno de los pronósticos para entrar al top 20 de Miguel Bosé. Ahora con Julieta Venegas. Y otro de los mejores éxitos que ha dejado la carrera de este muchachón Miguel Bosé, que es morena mía. Ya pronto la presentaremos en la lista de éxitos, pero por ahora está en el primer lugar nuevamente con Nena. Yo soy Omar Dávila y esto fue el Top 20. La próxima semana nos escucharemos de nuevo. Top 20 llega hasta sus estaciones afiliadas gracias a Mensajería Entregas Oportunas de Occidente. Tú también confía en expertos. Entregas Oportunas de Occidente. En Hermosillo, 260-5105.